En este momento estoy en comunicación telefónica con Emma Graña. Emma Graña es una de las integrantes de esa grupa maravillosa que vimos en ese video y que nos conmocionó a todas. Y ya la voy a estar saludando. Hola Emma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estos minutos para tu tiempo, mujer. Estaba no, por favor, yo por el espacio. Haciendo un brevísimo reconto de lo que pasó allí en esa graduación del Colegio Nacional Buenos Aires. Contame cuál fue el objetivo de esa intervención y cómo llegaron a consensuar, a tomar esa decisión, digo, que manifestaron en ese manifiesto, justamente. Bueno, nosotros en un principio recibimos la invitación a la ceremonia, sí. Y ya como distintos grupos pequeños de mujeres estuvimos de acuerdo en que queríamos resignificar esa experiencia porque estábamos ya a mucha distancia, digamos, a un año y medio de haber terminado el colegio. Sí. Estábamos en una situación de como de decir, bueno, estas cosas pasaron, verlas uh-huh. en perspectiva, ponernos más críticas y convertirlo, digamos, en una... Quisimos resignificar el espacio, quisimos sí. aprovechar el momento en el que sabíamos que nos iban a tener que escuchar para resignificar el espacio, básicamente. Uh-huh. Entonces fue una cuestión de aprovechar no solo para denunciar ciertos casos puntuales, sí. sino para denunciar la violencia institucional sistemática que perpetúa esta institución educativa, como tantas otras, estamos seguras, que es enteramente patriarcal y está totalmente atravesada por el género. Sí, sí, tal cual. Ustedes, además de esto, a ver, este manifiesto que ustedes ponen allí para todo el público y no solamente para el público que estaba allí presente, sino después cómo se viralizó esto a través de las redes, ¿tiene el objetivo o el propósito de un escrache o va más allá de todo eso? Es un poco de todo. Sí. Nosotras, el uso de, digamos, el método se nos ha cuestionado mucho, también era una cuestión un poco de replicar esa sensación que nosotras hemos vivido a lo largo de todos estos años con esas violencias, sí. de no tener lugar para responder, digamos, que es el lugar que les, o sea, es el marco con el cual presentamos estas situaciones puntuales. Sí. Y también es una cuestión de, o sea, nosotras hemos dado nombres simplemente para que resonara más, sí. para que se entendiera que esto es una cuestión urgente y que está al alcance de nuestras manos y que sucede ahora. Pero también en nuestro objetivo principal realmente es denunciar la sistematización de esta violencia. Más allá del escrache puntual a estas personas sí. con nombre y apellido, digamos, estas cosas pasan y estas personas actúan como actúan porque la institución lo permite, lo avala, lo cubre, lo perpetúa, digamos, dan el marco teórico. Entonces nuestra denuncia es basta de impunidad. Hay que cambiar el marco teórico para que estas personas no se sientan seguras como para perpetuar esas violencias. Tal cual, que esto no siga perpetuándose, ¿no? Como sucede, porque digo, hoy leyendo un poco y mirando otra vez el video, decía, hoy las chiques hacen conocer, gritan, dicen basta, y ponen en cuestionamiento estas prácticas, como vos decís, que las hemos vivido todas uh-huh. las mujeres, las más grandes, las adultas, las más jóvenes. Y allí también tiene que ver esto de ponerlo en la mesa, ¿no? Para empezar a sí. cuestionarlo, porque sucede, todas sabemos que sucede. Y, uh-huh. y también ustedes nombraban la marcada diferencia en las normas, por ejemplo, de comportamiento de varones, mujeres y sí. Identidades disidentes. Y están reclamando también, como lo hacemos tantas, la educación sexual con perspectiva de género. También pedían por la reforma del reglamento del colegio y de una bibliografía ayornada a los tiempos, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Así es. Bien. O sea, creemos que sí. lo que está pasando también es que es un marco, o sea, en este marco en el que el feminismo avanza tan rápido, también se propaga tan fácilmente entre las generaciones más jóvenes, sí. es una cuestión de no darles permiso a decir, bueno, somos de otra época, porque eso claro. es una excusa sí. No válida, digamos. Entonces es como, bueno, está bien, ustedes no saben cómo atenuarse a los tiempos que corren, acá está, nosotras les decimos cómo. Bien. Porque para que no quede solo en una cuestión utópica, que sea un cambio de paradigma. Sí, justamente, justamente. Y esto también va de la mano de las denuncias, la denuncia concreta, no solamente hacia las autoridades, los regentes, vicerrector, profesores, sino también a sus pares, a los compañeros, ¿verdad? Sí, sí. Así es. Sí. También es una cuestión de fondo en que la educación es la columna vertebral de la sociedad, sí. Marca el comportamiento, y si nosotros entramos, o sea, los alumnos entran teniendo 12 años y salen siendo prácticamente adultos, en el medio está toda la formación, nos formamos, o sea, desarrollamos nuestra sexualidad, nos formamos como seres críticos, como seres políticos, identidad personal, identidad de grupo. Y si en el medio, además de permitir esas violencias por parte de nuestros compañeros varones, las autoridades las perpetúan y les enseñan y les dan ese ejemplo, les están enseñando que está bien que basuren a las mujeres, que está bien que las justifiquen, sí. que o sea, que las traten mal, que las menosprecien. Eso es lo que tiene que cambiar. Claro. Porque si no, o sea, van a seguir criando machos. Sí, justamente yo te iba a decir, bueno, que si acá el mundo adulto no da respuestas profundas y si los escraches, por ejemplo, proliferan sin ningún tipo de contención, ni de abordaje, ni de escucha, si no se revisan y se reconstruye todo eso, el riesgo es que estemos criando o educando, entre comillas, una generación de babis echecopares, por ejemplo. Exactamente. Sí, entonces, bueno, hacia eso vamos. ¿Y qué, cuál fue la repercusión, Emma, que tuvieron después de todo esto? Más allá de que vos me decías que hubo cuestionamientos en cuanto al modo o a la forma. A mí me parece que estuvo genial y que las conocimos todas, todes. ¿Tuvieron alguna repercusión así relacionada con las autoridades del colegio después de esto? En puntual con las autoridades del colegio, no. Lo único que sucedió por el momento es que la UBA decidió investigar esos casos. Cabe aclarar que han decidido investigarlos en el momento en el que los medios hegemónicos de comunicación lo levantaron, no antes, sí. Porque hubo un par de días entre que el discurso fue dado y entre que lo levantaron los medios de comunicación. Sí. Recién en el momento en el que salimos en Clarín, la UBA ha decidido tomar cartas en el asunto y por lo pronto, según lo que nos ha informado el rector Gustavo Sorsoli mediante un mail, 4 de las personas que nosotras nombramos en el discurso pidieron su traslado a otra dependencia de la UBA para, entre comillas, facilitar las investigaciones en curso. Bueno. Esa es la única repercusión concreta que hemos tenido por el momento de parte de las autoridades, digamos. Porque teníamos entendido que había profesores, inclusive había alguno que había sido denunciado hace muchísimo tiempo y que seguía impunemente dando clases sin ningún tipo de sanción ni nada por el estilo. O sea que esto... Es que esa es la manera en la que las instituciones se manejan, digamos, sí. A pagar con diplomacia, entre comillas, las situaciones hasta que estallen. Entonces, lo esperable para el futuro es primero que no se dé lugar a estas situaciones pasen, pero si llegan a pasar, tiene que existir un lugar seguro donde los alumnos puedan acudir y denunciar y ser escuchados sin ser discriminados, ni violentados, ni juzgados, digamos. Tal cual. Es un marco que hoy no existe, entonces tiene que empezar a existir. Exactamente, tiene que terminarse con esta impunidad que tiene que ver con la jerarquía, que justamente tienen la asimetría del poder ayer, ¿no? Porque eso es indudable. Y necesitamos también un profundo y extendido compromiso con la educación sexual integral. Exactamente. Y necesitamos directives y docentes que reconozcan que para eso necesitan formarse y reformatearse. Y si les chiques lo están haciendo, para ellos debería ser una tarea urgente. Aprender en este caso y desaprender en el otro caso. Sí. Pero también deberían tomar el ejemplo de los jóvenes, ¿no? Sí. Pero bueno. La batalla continúa, Emma. Recién empieza, sí, este es el primer paso. Sí, seguro, seguro. ¿Ustedes tienen alguna intervención próxima, alguna acción inmediata para continuar con esto, para que no quede aquí solamente? En principio estamos tratando de articular con el actual Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, con el cuerpo docente, con el claustro de padres, para intentar redactar un proyecto que se lleve al Consejo Resolutivo y después al Consejo Superior, que plantee y acapare estas situaciones para las exigencias que nosotros pedíamos en el discurso. Bien. Una reeducación de los docentes, claro, y la creación o la aplicación del protocolo de género y de un espacio donde los estudiantes se sientan contenidos y acaparados. Y esperamos también poder trabajar en conjunto con muchísimos otros colegios para que esto se expanda a otras provincias también, para sí, que sí, se expanda a otros colegios, porque no es, estamos hablando de, o sea, eso era parte del atractivo del discurso. Nosotros estamos hablando de un colegio que se jacta de ser, sí, de élite. Entonces, claro, si esto pasa en un colegio de élite, es evidente que se replica por el simple hecho de que está perpetuado así el sistema, sí, y no solo en nuestro colegio. No, no, es cierto. Y esperamos que se expanda. Totalmente, esto tiene que ser un objetivo en forma colectiva, ¿no es cierto? Y sí, y es parte de las luchas, que recién comienza, como dijiste vos, en este caso. Emma Graña, ha sido un placer dialogar con vos. Placer es mío, por favor. Te felicito, seguiremos en contacto seguramente. Vale, muchísimas gracias. Abrazo, Sororo. Y allí se pararon firmes les pibes y dijeron: somos les invisibilizades de siempre, les violentades, les acosades, les abusades, personas trans, gordas, putas, gays, lesbianas, pero por sobre todas las cosas, somos personas empoderadas. Y allí estaban. El día de hoy las vio en ese momento, en este momento especial del movimiento feminista, las chicas dando la batalla en ese colegio. Fue muy lindo verlas, la verdad que a todas nos encantó ese manifiesto que pudieron compartir. Fantástica, les chiques.